machos las tropas van pasando. Porque si son tan machos, ¿por qué no están peleando? Oigan muchachos, las tropas van pa' afuera. Porque si son tan machos, ¿por qué no se atrincheran? Que se consigan un cañón de artillería, que la guerrilla podemos todavía. Y que se traigan a toda su infantería, que la guerrilla podemos todavía. Muchachos, Marquetalia está firme, Tolima y Río Chiquitos muy pronto serán libres. Oigan muchachos, si el mismo Jesucristo mandó a su delegado, mandó a Camilo Torres, que se consigan un cañón de artillería, que la guerrilla podemos todavía. Que se traigan la ayuda de los yanquis, que la guerrilla llevamos adelante, que la guerrilla llevamos adelante.